La Sociedad Secreta del Gnomo se reúne cada madrugada cuando nadie mira. Sus estatutos son simples: resistir a la utilidad, cultivar lo inútil, recordar que la fantasía no es escapismo, sino insurrección cotidiana contra el mundo administrado. El gnomo es la utopía que cabe en una estantería, pequeña, tangible, tercamente presente. No promete otro mundo venidero, sino que fisura este mundo, aquí, ahora, es revolución a escala doméstica. Hola, queridos gnomos, gnomas y gnomes, a la Sociedad Secreta del Gnomo, un nuevo programa de Sonora UC3M. Nosotras somos Isabel y Tania, vuestras gnomas de confianza, y venimos a presentaros este nuevo espacio en el que vamos a leer, conversar e imaginar otras formas de mirar el mundo, pero en compañía. Lo que queremos conseguir con este programa es crear un espacio de cuidados en el que nos escuchemos, construyamos pensamiento entre varias y dejar que las ideas se entremezclen. Entonces, bueno, antes de meternos en materia, vamos a explicar un poco cómo vamos a funcionar en este nuevo programa. Y este, bueno, es nuestro primer episodio, así que es un poco nuestro episodio de prueba. Hoy justo hemos estado aprendiendo cómo se utiliza la mesita de mezclas. La mesita. En Audacity. Y así, entonces, bueno, todavía nos estamos hallando un poco, pero ya veréis cómo va a ser muy guay. Y aunque nos estemos hallando todavía un poco, lo que sí sabemos, chicos, es que tenemos cuenta de Instagram. Y nada, por ahí nos podéis seguir. La cuenta se llama Proyecto Gnomo. Y por ahí vamos a ir compartiendo cuando se publicarán los siguientes episodios, que sí que es verdad que vamos a intentar publicar uno cada dos semanas, pero vamos a ir viendo cómo funcionamos y cómo nos da el tiempo. Así que nada, por ahí lo vamos a publicar todo. Y también podemos hablar por ahí, porque chicos, desde que empezasteis a escuchar este programa, empezasteis a formar parte de la Sociedad Secreta del Gnomo. Así que chicos, nada, bienvenidos. Y nada, pues aquí lo que vamos a hacer es leer juntas y estos libros también los vamos a publicar en nuestra cuenta de Instagram para que los podamos leer juntas para el siguiente episodio y también los vamos a mencionar al final de cada episodio, así que ya sabéis, quedaros hasta el final y así sabréis de qué hablaremos en el siguiente. Y pues bueno, en cuanto a las temáticas, la temática de los libros van a ser muy variadas y el motivo de esto es que para cada episodio vamos a tener a un invitado o invitada especial que va a ser quien elija el libro y la temática que vamos a hablar en el episodio. Y nada, y también os los iremos presentando, pero lo que vamos a intentar es que todos los libros tengan trasfondo y sobre todo que ejercitemos un poquito más el pensamiento crítico. Entonces, bueno, ya sé que tenéis muchas ganas de conocer a las que están detrás de estos micros, pero primero os vamos a comentar un poquito de dónde salió esta idea del concepto gnomo y para ello voy a dar paso a la mejor del mundo, que es mi querida compañera Isabel. ¡Hola, gnomites! bueno, ahora sí, como les vamos a contar, porque estamos obsesionadas, y literalmente la palabra es obsesionada, con los gnomos. No es que nos gusten, no es que nos encanten, es que no es amor, se llama obsesión. Y todo empieza con un poema de Fernanda Laguna que se llama El planeta de los gnomos, que está dentro del libro Estrellas vivas, que además es una antología de poesía cursi, me muero, y empieza así, ¿no? Es solo un fragmento. Hola mis compañeros enanos de la soledad, pequeños duendes peludos, hola amiguitos, hijos de las lágrimas. Y no sé, siento que algo ahí como que nos atravesó y nos hizo obsesionarnos totalmente, como era como una ternura rara, un poco triste, un poco mágica, y empezamos a pensar como, ¿qué es lo gnomo? Y pues pensamos como lo gnomo como lo alteridad, como lo diferente, lo fantasía, como espacios para mirar el mundo de otra manera, lo gnomo como la utopía, pero la utopía a pequeña escala, como una microutopía, diríamos. El devenir gnomo, que no somos literalmente gnomos, ni queremos serlo, ni Tania ni yo, pero sí queremos desplazarnos, transformarnos, ir hacia lugares más habitables. Y así empezamos a jugar un poco con estos conceptos, como el gnomo en su estantería, la estantería en el gnomo, los libros como casa, la casa llena de gnomos, los gnomos como casa, la casa llena de libros, la sociedad secreta del gnomo, o sea, el nombre de nuestro podcast. Efectivamente. Como una microsociedad con otras lógicas, es la idea que teníamos un poco, ¿no? Entonces, ser gnomo para nosotras sería como casi una práctica. Sería habitar lo pequeño, defender lo sensible y creer que incluso en una estantería puede abrirse una grieta. Una grieta desde la que imaginar otras formas de estar, de leer, de pensar, que es, creo que, un poco el objetivo que tenemos con este programa. Y sí, bueno, la verdad que sí, chicos, o sea, deberíais haber visto, bueno, claramente Isabel y yo quedamos un día en su casa, que me preparó ahí unas aceitunitas para empezar a hablar como de todo esto, y estábamos pensando, ¿qué nombre le ponemos a este podcast? Y pues bueno, nos pusimos así un poco chulitas y empezamos a coger diferentes libros de la casa de Isa, y de repente en una página apareció la palabra gnomo, y es que a partir de ahí lo que decís vosotros, o sea, obsesionadas, era como... Como que pensamos diferentes cosas, ¿eh? O sea, ideas que no tienen nada que ver incluso en algún momento con gnomos, sí. Pero era como que la palabra gnomo siempre estaba ahí presente, en plan de tal, vale, si esto está guay, pero ¿y lo guay que sonaría algo con gnomo? Y era como, bueno, aún así metemos gnomo pues ya sea en el logo o en cualquier otra cosa y al final como que dijimos, no, es que el gnomo tiene que aparecer aquí, tiene que aparecer en el título y así como que sí, lo fuimos transformando en un concepto nuestro y al final acabó quedando como algo muy chulo y algo con lo que nos sentimos muy representados. Presentadas también. Entonces, no sé, fue como que de repente todo encajó muy bien y todo encajó muy bien alrededor del concepto de gnomo, que además es que a mí personalmente me parece divertidísimo, o sea, me parece mágico, por así decirlo. Entonces, bueno, no sé, esto es un poquito de dónde salió la idea. Y luego, pues también, pues me imagino yo, Isa, que tocará que nos presentemos un poco, ¿no? Que la gente nos conozca un poco. Sí, claro, hemos hablado de lo gnomo, pero ¿y quiénes son estas gnomitas, Tania? Claro, es verdad, porque nosotros, chicos, somos vuestras gnomas de confianza con las que venís a charlar. ¿Y quiénes son estas gnomas? Pues para ello hemos elegido cada una un tipo de gnomo. No sé, Isabel, ¿tú qué tipo de gnomo dirías que eres? Yo creo que soy 100% el gnomo turismofóbico. O sea... Creo que me representa totalmente y además quiero visibilizar y reivindico el ejercicio de la turismofobia como práctica política de resistencia que nos lleva a imaginar otras formas de habitar y relacionarnos con el territorio. Y sí, evidentemente soy una persona canaria. Claro, chicos, a todo esto, una de las grandes casualidades de la vida es que Isabel es la vecina de mi abuela, porque sí. Mi familia también es de las Islas Canarias. Y un día, pues nada, de los primeros días de clase, como que yo me acerqué a ella y le dije... tal, hola, no sé qué. Oye, por cierto, que llevas unos pendientes que son en los que se llevan en la isla de mi familia, que es la isla de La Palma. Y me dice, ah, pues sí, los compré ahí. Y yo, bueno, es que mi tía es joyera. Bueno, pues resulta que los pendientes que lleváis a todos los días, todos que de hecho los está llevando ahora, sí. Los compró en la tienda de mi tía. Y luego, después de eso, nos dimos cuenta de que vive como a un minuto de la casa de mi abuela. Claro, yo fui estas Navidades a La Palma, que la isla es La Palma, sí. Y empecé a encontrarme a Tania por la calle paseando a su perrita. Y yo, pero Tania, ¿qué haces aquí? Porque claro, Tania y yo nos conocemos de Madrid. Sí. Y creo que fue un poco... No, un poco mágico esto, fue un poco verdad. Mágico, totalmente. Sí. Es como encontrarte a alguien como en otra realidad. La verdad que sí, que fue muy, muy mágico. Y claro, pues aquí tenemos a nuestro pequeño gnomo turismofóbico, que yo, Isa, estoy contigo. Quiero reivindicar también el ejercicio de la turismofobia. Como forma de vida y resistencia. Sí, totalmente. Hay que mantener la esencia de algunos lugares. O sea, sí. Que totalmente de acuerdo con eso. Que bueno, igual no deberíamos haber dicho de dónde somos, ¿no? Porque, ay, vale. Bueno, luego lo cancelamos en una isla. En una isla, chicos. Luego lo vamos a quitar. En un municipio del Estado español. Efectivamente, pues de ahí es de donde se conocen. Uy. Nada, que le damos un pequeño golpe a la mesa y puede ser que se haya oído un poquito, así que lo siento. Pero bueno, ¿y yo? Pues ¿y yo qué tipo de gnomo soy? ¿Qué gnomita eres, Tania? A ver. Pues chicos, yo soy un gnomo power nap y nada, es que las que habéis estado conmigo alguna vez en clase, pues sabéis la razón. Y es que digamos que yo pues necesito de vez en cuando una pequeña siesta para reconectar otra vez con el mundo. Y yo, a mí me pasa, chicos, que a veces estoy en clase y se me empieza a caer la cabeza para abajo y se me cae otra vez y otra vez. Esto es muy real. Da igual, cuando tú mires a Tania, ella está cerrando los ojos, no parpadeando, cerrando los ojos. Además, tiene la capacidad de aún así atender y está ella dormida y de repente levanta la mano. Sí, tenía una pregunta y tú, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Eres un pez? ¿Solo se te duerme la mitad del cerebro? La verdad que es muy fuerte. O sea, es como algo que no puedo evitar, pero al mismo tiempo yo sigo escuchando la clase. De hecho, como que a veces sigo tomando apuntes y se me va el boli a veces, pero de repente como que reconecto con la clase y no sé, la verdad que es bastante fuerte. Entonces, pues bueno, chicos, yo diría que soy un gnomo power nap. Yo, pues, visito el mundo de los sueños varias veces a lo largo del día y eso, pues, me hace muy mágica también. Y nada, pues bueno, mi familia pues de Canarias, pero yo soy de aquí de Madrid. Nada, Isa y yo estudiamos el máster juntas aquí en la Carlos III, que es gracias a lo que hemos podido tener la oportunidad de empezar con este podcast. Y luego, bueno, también, Isa, yo te venía a preguntar como, ¿qué tipo de lectora eres tú? Porque a mí me pasa que a mí como que me gusta mucho leer, pero de vez en cuando me cuesta un poco como encontrarle el tiempo, por así decirlo. Entonces es como que yo últimamente me he propuesto como leer más, porque es algo que me encanta, pero que igual no le saco el tiempo. Y de hecho ya tengo como en Goodreads, tengo, no sé si me he puesto de propósito, unos 14 libros este año. Y de momento llevo 3. Y ya empezaremos con el cuarto, que bueno, no está mal, no está mal. Oye, que estamos empezando a abrir. Efectivamente. Los libros son muchísimos. Efectivamente, y que en verano todos sabemos que pues se refuerza un poquito esto de leer, y entonces yo creo que sí que lo voy a conseguir, pero bueno, si no se consigue no pasa nada, pero confiamos. Estoy intentando promocionar, porque eso es que me encanta. No sé, ¿tú qué tipo de lectora eres, Isa? Pues yo la verdad es que leo muchísimo, si tengo otra obsesión es leer. Pero estuve muchísimos años sin leer también, porque yo creo que todo, porque entré en la universidad y entonces todo lo que una empezó a leer era como muy teórico, y empecé a relacionar la lectura con tener que aprender un montón y que todo fuese súper teórico y súper profundo y súper pedrada, ¿no? Sí. Y claro, he tenido que reabrazar la narrativa, la poesía y entender que porque leer también tiene que ser súper productivo, porque tenemos que ser productivos hasta haciendo cosas que nos gustan o nos dan placer, o porque no podemos leer algo solo y decir, ¡ay, qué bonito! Ya está, y no aprendí nada, y está bien, que siempre aprendes algo, pero porque no puedo como disfrutar de la vida y ya no, está. Totalmente. Y así fue mi reconexión. Joder, no, la verdad que tienes toda la razón. O sea, hubo un momento en el que sí se identifica de repente la lectura, pues eso, con algo que tiene que ser productivo, que tengo que haber aprendido, o lo típico de que te lees como un libro o un fragmento de la universidad y al día siguiente dices, no me acuerdo de nada de lo que decía en este fragmento, en plan, de verdad ha sido como útil leerlo, y es como, no, o sea, no tiene que ser todo útil, simplemente tiene que ser como para el disfrute, para, pues eso, para ayudarnos a generar conocimiento, un poco más de pensamiento crítico, que hablemos luego entre nosotros también de libros. O sea, a mí como que me parece que cada libro es un mundo, o sea, de repente es una nueva realidad y que pues como que hay que abrazarla y hay que disfrutarla. Entonces, la verdad que estoy de acuerdo contigo y me alegro un montón de que haya habido como ese retorno a la literatura y a una literatura en plan de disfrute, que obviamente pues siempre aprendemos con ella, pero que es un poco diferente. Sí, no si sé. No aprendes tampoco pasa nada, estás viviendo, mi reina, fluye. Ya. Tania, ¿y qué libro piensas que fue el que te reconectó a ti con la lectura otra vez? Pues a mí con la lectura, o sea, he tenido diferentes momentos, pero yo os diría que ahora, en este último año, he vuelto a intentar, he vuelto a intentar una relación con la literatura, una relación seria con la literatura. ¿Es seria o es una situationship? Es seria, chicos, estoy totalmente comprometida. Más que un libro para mí, fue una autora, que fue Isabel Allende, que, pues lo que os digo, es que todos los que me he conseguido acabar este último año, todos son suyos, o sea, todo mi Goodreads, los libros que tengo ya leídos, son de Isabel Allende, y yo la verdad es que os recomiendo absolutamente todos, bueno, de momento los que me he leído, que me habré leído unos 7, 8, pero ya es que 8 wow, libros. Yo, o sea, me leí uno, me gustó mucho, pero solo me he leído uno, Eva Luna. Vale, yo ese, por ejemplo, no me lo he leído. Ay, nos complementamos. Próximamente me lo leo, Isa. Y así tenemos otro libro del que hablar. Pero eso, yo como que por tenerlo más fresco, los últimos que me he leído han sido Largo pétalo de mar, y ya sí que sí, el último, que me lo leí esta Semana Santa, fue Más allá del invierno. Y la verdad es que os recomiendo un montón los dos. Son un poco diferentes entre ellos, porque Largo pétalo de mar es como una novela más histórica, mientras que Más allá del invierno es como más actual y es como una trama, de hecho, como de misterio, por así decirlo. Y nada, y es que a mí lo que me parece de los libros de Isabel Allende, al menos de los que yo me he leído, es que lo tienen todo. O sea, muchas veces novela histórica, que a mí es que me encantan las novelas históricas, las tramas son muy guays, incluyen diferentes temáticas, como de repente pues te está hablando de la guerra civil española, al mismo tiempo de que te está hablando de la situación que hay en Chile, al mismo tiempo que de repente te habla como de la sociedad de ese momento, de lo que se pedía en esa sociedad y demás, o de repente está intentando como ocultar un cadáver mientras te cuenta la historia del proceso migratorio de una chica guatemalteca. O sea, lo que os digo, es como es que lo tiene todo. Ah, y también tiene amor, chicos, que es que esto pues también es algo que, pues, oye, que también mola mucho. Nos llama el amor. Nos llama. Entonces, pues bueno, la verdad es que está muy bien. Y nada, yo tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora, de leerme absolutamente todos los libros. Y también me han dado unas grandes ganas de visitar Valparaíso en Chile, porque las que hayáis leído a Isabel Allende, muchos de sus libros, pues por un motivo X o Y, pues acaban siendo... el escenario acaba siendo Valparaíso en Chile, entonces como un sitio que yo ahora quiero visitar, tengo la necesidad. Entonces nada, eso, yo esto, ella es como mi autora favorita ahora mismo. Y así, y a ti, Isa, ¿cuál dirías que es como tu autora favorita del momento o que te haya reconectado con la lectura? Cuéntame un poco. Vale, a mí me reconectó Sara Mesa, uh-huh, y su libro Cara de Pan, que me recomendó mi amiga Neda, que, uh-huh, siempre hace como las mejores recomendaciones. Es más, yo creo que todos los libros que me empecé a leer, otra vez cuando me reconecté con la lectura, fueron recomendaciones de Neda. Sara Mesa, Brigitte Vasallo, todo fue gracias a Neda. Neda, te amo. Pues Neda la mejor, la eso, verdad. Sí, todo gracias a alejarme de leer por productividad, reconciliarme con la narrativa, la poesía, y que a veces no te da la vida ni la cabeza para estar leyendo teoría pura todo el rato. Ya. Pero yo creo que mis libros son los libros sobre el amor y los libros ñoños, que ahora les voy a dejar que mi madre les explique lo que es ñoño. A ver, aquí en Canarias, por lo menos, la palabra ñoño la usamos, por un lado, para describir una persona que es como cursi, como mimada, que tiene mucha tontería para todo, incluso un poco infantiloide. También llamamos ñoños a los dedos de los pies. Y, por lo menos en La Palma, las personas que tienen la mandíbula inferior como hecha para adelante, se dice que es una persona ñoña. Esas son las tres acepciones que conozco yo aquí, por lo menos en Canarias. Y, Tania, tú, habiendo escuchado lo que es algo ñoño, ¿no? Cursi, uh-huh, ¿dirías que los gnomos son un poco ñoños? Pues yo creo que sí, ¿no? Que los gnomos pueden ser algo ñoños, ¿no? Los gnomos es que, bueno, también pueden ser lo que nosotras queramos que sean. Pero sí, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Que los gnomos son ñoños? Sí, yo creo que los gnomos tienen algo ñoño ahí. Y además, reivindicamos también lo ñoño y lo cursi desde aquí, ¿no? Totalmente. Como el libro que dio nombre al podcast se llama Antología de Poesía Cursi, de Juan P. Sánchez López y Berta García Faet, y yo creo que es maravilloso, como no solo ya todos los poemas, sino la introducción teórica también de reivindica lo cursi, lo ultra cursi también, como reivindicación de vivir la vida con placer y luchar contra las cosas que nos han impuesto un poco también. Totalmente, es que lo de vivir la vida con placer, o sea, me parece un temazo, pero porque a veces como que da la sensación de que voy haciendo las cosas a lo largo del día y de repente me ha agendado en mi día un montón de cosas que ninguna absolutamente me da como placer. Sí que es verdad que en esos momentos lo que intento hacer es literalmente volverme un poco cursi e intentar como romantizarlas un poco, o igual hacer una actividad que no me gusta mientras estoy haciendo otra que me gusta un montón. No sé, vale, igual en ese día pues estoy... Uy, es que ahora no se me está ocurriendo como una actividad que no me guste mucho. Pero bueno, pongamos mismamente un día en el que tú dices, Dios mío, es que no me apetece nada ir al trabajo, no sé qué. Pues ahí yo digo, venga, vamos a hacer este momento, vamos a intentar que tenga un poco de placer. Nos hacemos un buen té mientras estamos trabajando, nos ponemos una buena musiquita de fondo y oye, por lo menos así cultivamos un poquito de placer en ese día y en esa actividad, y desde luego mejora un montón. Y luego también pues buscarse pues eso, un poco de actividades cursis que sean pues actividades divertidas, que nos gusten y que nos hagan sentir bien, la verdad. O sea... Sí, yo por las mañanas, si no me pongo a Bad Yal o a la Blackie, no puedo rendir, o sea, no me puedo levantar de la cama. Necesito que me acompañen como para tener ese momento de, vale, tengo que despertarme porque tengo que ir al trabajo o lo que sea, pero me estoy despertando con Bad Gyal cantándome al oído, como ya. Un momento que dices, bien, alegría de vivir. Totalmente, es como un momento en el que, o sea, vale, obviamente no te apetece despertarte, pero al final como que conviertes ese momento un poco en tu momento, o sea, en tu momento de hacer algo que te gusta. Y de hecho es que a mí esto me da la sensación de que a veces también me pasa un poco como, voy a decir con la lectura, pero voy a decir también como en general con hobbies que sé que me gustan un montón, pero que en cierta manera necesito un poquito ese primer momento de esfuerzo para como ponerme a hacerlo, y una vez empiezo a hacerlo digo como, Dios mío, es que lo estoy disfrutando un montón. O sea, pero me pasa con un montón de hobbies, y me pasa también cuando me pongo a pintar y tal. De hecho, es que no hay cosa que me guste más, pero el hecho de sentarme, sacar la libreta, sacar los pinceles y ponerme a pintar es como que digo, Dios mío, esto ahora mismo me está costando un montón, pero en el momento en el que empiezo a pintar y como que me esfuerzo a convertirlo en una rutina y demás, es que me siento como que he construido mi momento. Y lo mismo me pasa con la lectura, o sea, el momento en el que digo, tal Tania, deja el móvil a un lado, coge el libro que te estás leyendo ahora, que te está gustando un montón y demás, y me pongo a leerlo, es como que digo, Dios mío, acabo de convertir este momento que iba a ser como un momento súper neutro, lo he convertido en mío, estoy haciendo algo que me gusta un montón hacer, y solamente eso, yo sí que es verdad que a veces necesito ese empujito de esfuerzo, que no sé a ti, Isa, si te pasa igual, como que de repente necesitas forzarte un poco a hacer cosas que te gustan, porque de repente pues te sientes, no sé, como sin ganas o lo que sea. Sí, también siento que con esto sale el tema de la profesionalización de los hobbies, ¿no? Que parece que no puedes coger unas pinturas y pintar algo que sea totalmente mediocre. Totalmente. Sino que si pintas, tienes que pintar bien y tiene que ser tu cosa. Como no puede ser que yo me encante leer y me haya leído muchísimos libros y no quiera escribir nada. Es como, ah, sí, pero ¿por qué no profesionalizas esto? ¿Por qué no haces nada con esto? Y es como, sí, tengo mi diario secreto que no va a leer nadie nunca porque es un diario y es secreto. Algún día de repente saldrán memorias de Isabel. Pero sí, como si todo el mundo es el DJ de la fiesta, ¿quién va a bailar? Ya, vale, toda la razón. Es que tienes toda la razón. Y de hecho, esto yo es algo que en realidad sí que es verdad que lo trabajé un poco. El hecho de que no todos los hobbies que haga los tengo que hacer como para ser ya perfecta, para ya dedicarme a ello completa o parcialmente. Es como que, de hecho, o sea, yo cuando os digo, chicos, que dibujo, no os penséis que soy aquí... Soy una artista, pero no os penséis que soy de esas artistas que podrían vender algo, porque yo lo hago, o sea, yo lo hago puramente por el disfrute de dedicarme como un tiempo de disfrutar del proceso, no de disfrutar tanto el resultado. De hecho, alguna vez cojo como alguna cosa que he dibujado, pues yo qué sé, ahora 2 meses, y digo, madre mía, qué cosa más fea, o sea, pero fea no subjetivamente, sino en plan de cosas súper desproporcionadas, colores que no tienen nada de sentido, o sea... Así, y eso fue como el trabajo de decir, vale, Tania, es que no pasa nada, con plan el resultado, o sea, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser profesional, no te tienes que dedicar a ello, simplemente como que disfrutar el proceso. Y con los libros, pues bueno, es lo que decías un poco antes, ¿no? Como que de repente todos los libros que se empiezan a leer en la carrera son para clases, son para aprender, son para tal... Y de repente como que te pierdes un poco en el, joder, pues es que no solamente quiero leer para algo, sino que yo quiero leer. Y quiero disfrutar y quiero que sea mi momento. No sé. Sí, totalmente, totalmente. Quiero que mi dibujo sea feo y sea mediocre y lo que escriba sea terrorífico y nadie lo vaya a leer nunca, porque es que no quiero dedicarme a esto, simplemente estoy viviendo y estoy existiendo. Totalmente. Y es lo que surge de esa existencia. Totalmente, lo que surge de esa existencia y lo que me hace como disfrutar en ese momento. Pero eso creo que es un muy buen momento de darse cuenta. Yo una vez tenía un amigo que leía un montón y me decía como, no, pues es que, o sea, yo leo un montón, no sé qué, como que me empezó a decir sus libros. Y yo le dije tal, y en algún momento lees como una historia, ¿sabes? Como una novela o algo así. Y me dice, pues la verdad es que como que no, como que nunca leí una historia, siempre eran como contenidos súper profundos, súper de aprender, súper tal. Y yo como dije, wow, ¿y cuándo lo lees? Porque yo estaría mentalmente cansada después como de las 2 primeras páginas. Y resulta que esta persona como que sí que era capaz de leer muy de seguido algo muy complejo y que fuera como su momento de relax. Y yo dije como, wow, chicos, yo no soy capaz, o sea, yo necesito, eso, no sé, una buena novela. Claro, y que a veces la vida no te da para tener ese nivel de concentración ni esas ganas de concentrarte. Como cada vez los vídeos son más cortitos, los libros son más pequeños, necesitamos cosas más rápidas. Pero también es que critica totalmente a que eso sea lo que nos han llevado, ¿no? Pero si es lo que puedo consumir para seguir existiendo, pues sí, es lo que voy a consumir. O sea, ya está. Sí. Suélteme el brazo, señor. Señora, suéltame el brazo, por favor. No, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. No sé, es algo como de lo que pensar. Y de hecho, o sea, como que la idea de este espacio, chicos, de esta nueva sociedad, es un poco que sea como un podcast para nosotros. O sea, obviamente para Isa y para mí, pero para todos los que lo estamos escuchando, para que nos sentamos bienvenidos con cualquier tipo de libro. Pues con el tiempo que le podemos dedicar a los libros, con diferentes temáticas, ya sean más largos, más cortos, es como eso, aquí venimos a cultivar el pensamiento de diferentes temáticas, no sé, va a ser un poco eso como la idea, y esperamos que eso, como sentirnos muy cómodas también con esto. Sí, y que viva la poesía. Sí, totalmente. Yo, ¿os podéis creer que no soy tan de leer poesía, eh? O sea, debería... Bueno, Tania, lo solucionaremos, no te preocupes. Ya. Sí. Trabajaremos en ello. ¿Tú crees que nuestros pequeños nomites querrán saber qué vamos a hacer el próximo episodio? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Es el momento de pensar en lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Y es que, bueno, chicos, en el próximo episodio ya hemos dicho como que a Isa le va lo ñoño y le va el amor. Pues bueno, chicos, vamos a hablar de amor, pero sí que es verdad que lo vamos a hablar un poco desde otra perspectiva. Y es que vamos a hablar de cómo muchas veces, sin darnos cuenta, el amor y sus narrativas pues ocupan demasiado espacio en nuestra vida. Entonces, pues bueno, quizá la pregunta no es tanto como cómo voy a sacar a alguien del centro o cómo sacarlo, sino algo más sencillo como volver a ponerte tú ahí y volver a ponerte tú en el centro, como recolocar el foco, recuperar espacio propio y pensar cómo se construye una identidad que no dependa siempre de la mirada del otro. Y bueno, pues esta va a ser la temática y nada, pues para ello vamos a tener también una invitada muy especial que, bueno, ya os la presentaremos. Natalie, que es la mejor del mundo, chicos, ya veréis. Y nada, entonces pues hemos elegido diferentes libros que inspiran esta temática y que os invitamos a leer con nosotras para el siguiente episodio. El primer libro es Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Y el segundo es Pura pasión, de Annie Ernaux. Y bueno, con esto, chiques, cerramos este primer episodio. Ya son parte de nuestra sociedad secreta del gnomo, así que tienen que ir pensando ya qué tipo de gnomos son. Efectivamente. Es una tarea para el siguiente programa, totalmente obligatoria para todas las personas que nos vayan a escuchar. Y bueno, queríamos repetir también que publicaremos todo sobre el siguiente episodio en nuestro Instagram, @proyectonomo. Un besito para todos los enanos de la sociedad. Nos vemos, chicos. Adiós.